Este es un programa realizado por Entre Tejas Radio. Su contenido refleja nuestro interés por las tradiciones y cultura de Comitán. Todo lo que debemos conocer para sentirnos bien como comitecos. Bienvenidos a Entre Tejas Radio. Radio. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, ya estamos en esta que es la emisión número 20 Entre Tejas Radio, en este que es 19 de febrero del 2008. Como siempre, un saludo muy, muy especial a quienes nos sintonizan a través del 95.7 Exa FM, también a quienes lo hacen a través de la página de internet www.entretejas.com. Hoy, casa llena, el licenciado Luis Armando Suárez Argüello y el arqueólogo Gabriel Lalo Jacinto, con un tema por demás interesante. Pero vámonos a lo que sigue. Vamos a darle la bienvenida, vamos a ver quién hace posible nuestra transmisión de Entre Tejas Radio. Entre Tejas Radio. Clínica San José, especialidades médicas, urología, ginecología, pediatría, cirugía general, medicina interna y general. Doctor Hernán Esquinca Carpio. Avenida Central Sur 59, Centro Histórico, teléfono 63-256-75, Comitán de Domínguez, Chiapas. Urgencias las 24 horas. Laboratorio Solís, 22 años de experiencia. Análisis bioquímico clínicos en la gama más amplia de perfiles. Químico farmacobiólogo Raúl Leonel Solís Castellanos. Cuarta calle Sur Oriente 6. Teléfono 63-229-20 y 63-273-96. Comitán de Domínguez, Chiapas. Laboratorio Solís. 22 años de experiencia. También estamos en internet. Escuche este programa en nuestra página electrónica www.entretejas.com. www.entretejas.com. Entre Tejas Radio. Bien, pues muchas gracias por continuar con nosotros en el inicio de este número 20 de Entre Tejas Radio. Pues hoy tenemos oportunidad de tocar un tema de actualidad y alarmante, aunque procuraremos no tocarlo con tanta alarma de nuestra parte, aunque sí habría que tenerla, y es el asunto de los lagos de Montebello. Platicamos con Fernando, con el arqueólogo Gabriel Lalo Jacinto, sobre la necesidad de hablar un poquito sobre el daño ecológico, sobre la conciencia ecológica, los diferentes corrientes ambientalistas que pueden ser de gran beneficio para nuestra región, para Comitán, y sobre todo ese lugar maravilloso que se nos está escurriendo de las manos con aguas ya muy oscuras, como lo son los lagos de Montebello. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Efectivamente es un tema muy interesante. Ya los medios, diferentes medios de comunicación, como los periódicos, habían dado a conocer desde el año pasado pues esta noticia acerca de la contaminación de los lagos de Montebello y cómo ha cambiado el color de sus aguas. Y eso es importante dado que no solamente es un ecosistema, sino también es un, podríamos llamarlo así, un recurso turístico para la región. Entonces debemos estar preocupados por esas dos vertientes, o sea, primero para la conservación de los sistemas ecológicos, y la otra es también que estamos transmitiendo hacia el turismo con todas estas, pues ahora sí que desagradables noticias. Sin embargo, todo está muy relacionado, no solamente atañe a los lagos de Montebello, sino como factores externos. Incluso la cuenca hidrológica del Río Grande, pues eso también es un factor determinante. Antes de entrar, sí, ahora sí, sobre el tema en particular, es importante también considerar que ya desde tiempos prehispánicos, estos recursos acuíferos jugaron un papel muy importante para las comunidades prehispánicas que se asentaron estamos hablando alrededor del 600 o 900 después de Cristo, y quizás un poco más tardío, que hicieron uso también de este paisaje para, repito, el establecimiento de sus asentamientos. El sitio más representativo en este caso es el sitio arqueológico de Chincultic. Incluso ahí las investigaciones han reportado también un culto al agua. Carlos Navarrete ha hecho diversas investigaciones también enfocados a tratar de entender cómo los antiguos habitantes hicieron uso de estos espacios naturales en esta región. Y por la otra, creo que también debemos preocuparnos, insisto, en todos estos factores externos, pues que están dañando también este ecosistema. Y que en realidad se trata de una joya natural que debemos cuidar. Pocos ejemplos de estas características hay a todo lo ancho y lo largo del mundo. Ha sido un lugar de enorme atractivo y también pretendemos que sea un punto de impulso para el despegue turístico de nuestra región. Pero yo creo que en este sentido habría que precisar algunas cosas. Precisamente quienes tenemos la experiencia de y la gran oportunidad de ir quizá un domingo a Montebello con la familia, con los amigos, o muy orgullosamente a mostrar esos hermosos lagos a nuestros visitantes, también nos encontramos con cierta problemática. Y quiero en este caso citar algunas como la siguiente. ¿Cuál es la política que hay para la basura que dejamos los que vamos allí, para la gran cantidad de gente que ya está viviendo dentro de los mismos lagos? Yo creo que ese es uno de los puntos importantes. Si pensamos en que más adelante llegue mucho turismo, qué bueno que así sea, pero vayamos preparando las políticas adecuadas para que la basura no contamine el lugar. Segundo punto, también es muy evidente el hecho de que no encontremos la vigilancia adecuada. De pronto, este domingo pasado que estuvimos en paseo familiar por allí, nos damos cuenta de que no se ve la vigilancia y uno de pronto a cierta hora está bastante solitario, ¿no?, en ese lugar. Yo creo que ahí es muy importante. Tengo entendido que el municipio de La Trinitaria tiene a algunos vigilantes, sin embargo, para la gran cantidad de turistas que están llegando y que pueden llegar en lo subsecuente, hay que pensar en ese punto. ¿Por qué me preocupa y me inquieta mucho esto? Porque si no tenemos las medidas preventivas adecuadas, cuando vengamos a ver, además de estas dos lagunas ya color chocolate que alguna vez fueron azules y verde respectivamente, pues vamos a ver basura en el mismo interior de los lagos. Y también reglamentar, alguien nos comentaba por allí que mucho tiene que ver el problema de los lagos de Montebello con la falta de hacer valer la normatividad y el respeto a un parque natural como es los lagos de Montebello en cuanto a la invasión de las personas que ya están viviendo del turismo pero que no están teniendo el cuidado más conveniente y que son los pobladores de la región. Entonces, son tres puntos que tenemos que considerar y que los dejamos sobre la mesa para que lo discutamos y para que trabajemos sobre ello. Muy bien, tenemos la promoción de Entre Tejas. La editorial Entre Tejas obsequia en esta emisión 4 libros de La Voz Primera, así se llama, La Voz Primera, que es un poemario de Roberto López Moreno. Seguramente muchos de ustedes saben de quién estamos hablando, de la talla de este poeta. El maestro Roberto López Moreno edita a través de Editorial Entre Tejas su primer trabajo. Es por ahí esta versión que estoy dando, ¿es correcto? Sí. Son los primeros poemas del maestro Roberto López Moreno. ¿Qué publicó y es una reedición, justamente? Es una reedición que ahora es una de las joyas literarias de la producción de Entre Tejas Radio, debido al tamaño del poeta Roberto López Moreno, nacido en Huistla, Chiapas, en el año de 1942, que radica en el Distrito Federal y que es un hombre muy activo, con una presencia cultural que debe ser considerada, y con Comitán tiene lazos muy, muy particulares. Entonces, son 4 libros de La Voz Primera, este poemario que les decimos. ¿Cuál es el mecanismo? 2 de estos libros serán obsequiados a quien durante esta hora del programa, mande un mensaje de texto al teléfono 963-1209-131. Lo repetimos, 963-120-9131. Ahí, así se oyó más sencillo. Y el otro par de libros son para quienes en las horas que siguen, es más, a los primeros dos mensajes de correo electrónico que se reciban en entretejas1@hotmail.com. Repito, es un correo electrónico, entretejas1@hotmail.com. Se harán acreedores a estos libros. Los libros que demos a conocer al finalizar el programa deben ser recogidos a partir de mañana en la cuarta calle Norte Oriente número 8, que es el domicilio de Editorial Entre Tejas. Una grata noticia para los que ya enviaron su mensaje de texto. Las dos primeras personas en hacerlo son Luis Eduardo Castellanos y Roberto Carlos Espinosa, acreedores a un libro, La Voz Primera, de el maestro Roberto López Moreno. Lo pueden pasar a recoger mañana, cuarta calle Norte Oriente número 8, donde dice Entre Tejas Editorial. Y ahí está. Quedan pendientes entonces los dos libros que usted puede ganarse enviando un correo electrónico a la siguiente dirección, entretejas1@hotmail.com. Y pues el tiempo sigue yéndose como agua, y estamos hablando del agua, la contaminación y muchas cosas más. Sí, yo creo que continuando con este tema, incluso ya se está hablando no solamente de la conservación de los ecosistemas, sino la restauración ecológica. Es decir, de qué manera distintos especialistas pueden contribuir para restaurar, digamos, un ecosistema que ya ha sido dañado, en este caso como las lagunas de Montebello. Y eso involucra, pues ahora sí que diferentes instituciones, diferentes profesionistas, y no solamente es una cuestión ambientalista. Hay que tomar en cuenta los factores sociales y económicos de esa población, como tú comentabas hace ratito, que radica ahí. Y creo que es el momento, pues, donde ya se deben de colaborar, o deben de colaborar distintos especialistas, antropólogos, sociólogos, incluso tal vez economistas, biólogos, con la finalidad de trabajar de manera conjunta. Creo que la CONAM debe tener un plan de manejo, y tal vez esté considerando toda esta problemática que se vive en los lagos de Montebello. Y por la otra, es importantísimo también hacer énfasis en las cuestiones del ecoturismo. Porque muchas veces tenemos la idea de que tengamos un lago, un río, una montaña o vegetación, ya eso nos convierte, de hecho, en un destino ecoturístico. Y siempre lo he mencionado, que requiere de varias características para que pueda ser realmente un ecoturismo y pueda ser realmente sustentable y sostenible. ¿Y qué pasa también en los lagos de Montebello? Pues creo que aquí se han dado ya diversas prácticas, no solamente agricultura, sino incluso probablemente también ganadería, y que no necesariamente deben estar peleados, pero sí quizás de una manera, cuando se estudie, deben de tener una relación con el área y el parque natural. Las poblaciones también deben ser beneficiadas en ese sentido, ¿sí? Creo que se han establecido también ya guías que ofrecen ciertos recorridos. Y por la otra, tú comentabas también a veces la falta de vigilancia. Ese también es un problema en muchas partes, no solamente de un, digamos, un destino como los lagos, sino atañe también a zonas arqueológicas. A veces el personal no es suficiente, pero ahí es donde entra ya la fase de educación. La fase de educación, incluso se habla de la corriente en el turismo de una manera pedagógica, la cual nosotros podríamos orientar cómo debería ser el comportamiento de los turistas, la importancia hacia el respeto hacia los lugares que visitan, para que efectivamente, si nosotros hacemos conciencia de entrada que no deberíamos dejar basura, ten la plena seguridad que a lo mejor no habría basura, ¿sí? O recoges tu basura y te la llevas. Eso se ha puesto en práctica en varios lugares. Pero también es importante, pues, que existan, si no tenemos esa educación cuando visitamos algún lugar, pues al menos los recursos para hacer una recolección y el reciclaje de basura. Por ahí creo que, no sé si el Patronato Lagunas de Montebello también ha estado trabajando en esos temas, pero insisto, creo que esta parte socioeconómica quizás no conozca ahorita algún estudio en particular que nos hable sobre la problemática que viven estas comunidades y cómo se han estado integrando a estos desarrollos turísticos. Entonces, y bueno, también yo comentaba al principio del programa que son factores externos, por ejemplo, qué pasa con todas estas comunidades que están en la cuenca del Río Grande y que de alguna manera han sido señaladas quizás por el uso de herbicidas, de pesticidas, y que de alguna manera también van a desembocar al Río Grande y finalmente a las lagunas de Montevideo. Entonces, te repito, es un problema complejo que es necesario tomar en cuenta también, no solamente los que están dentro del parque, sino los que viven también fuera, y ver también, tratar de entender quizás dónde podría estar la problemática y quizás una manera de encontrar alguna solución. Claro, y yo creo que es muy importante la participación y la colaboración en pro de la defensa de Montebello por parte de toda la ciudadanía, de quienes vivimos en esta región, inclusive de quienes están fuera y pueden aportar mucho con sus conocimientos, sus contactos, inclusive financieramente, porque vemos el problema el domingo en Montebello, regresamos a casa, Comitán, a Trinitaria, donde sea, a Tuxtla, y pasa la semana y nos ocupamos de otra problemática y de otras cosas más cotidianas, más cercanas, y nos volvemos a olvidar de Montebello, y cuando volvemos a ir, las cosas se empeoraron. Sin duda que ya las autoridades están haciendo un esfuerzo con todo este proyecto de la cuenca del Río Grande, los gobiernos municipales de Comitán, de la Trinitaria, por supuesto, la Independencia, hay gente, la gente del patronato de los Lagos de Montebello también está participando, y las instituciones gubernamentales federales, sin duda. Sin embargo, es muy conveniente que todos participemos, colaboremos, que haya una mayor difusión, y por supuesto yo creo que es muy conveniente, por allí aparecen o se filtra información en el sentido de que se están haciendo los estudios adecuados y para dentro de 5 años tendremos los resultados muy de estudios muy sesudos y muy cuidados, pero mientras tanto no habrá manera de detener el impacto, el problema, localizarlo, en fin. En ese sentido, yo quiero también comentar aquí una primicia. Ya tuvimos oportunidad de platicar con el diputado, nuestro diputado local, el señor Darinel Villatoro, y Darinel Alvarado Villatoro, y tenemos ya previsto hacer un trabajo editorial, que es lo que nos atañe y que es en lo que podemos ayudar, sobre los lagos de Montebello, una edición de un libro de lujo con muy buenas fotos, con magníficas ilustraciones, con artículos de especialistas y gente conocedora, con el trabajo de poetas, y ver flora, fauna, el aspecto visual, que será muy importante. Yo creo que ese es el pequeño homenaje que le podemos hacer a Montebello mientras estamos trabajando por desde otras trincheras en beneficio del lugar. Ya habrá oportunidad de plantearlo también a los presidentes municipales, tanto de la Trinitaria como de Comitán, y de la Independencia, y ojalá que todos podamos contribuir y colaborar con este proyecto, y pues a rescatar este lugar. Sería muy lamentable que el deterioro continúe y que no tengamos Montebello para largo rato. Sí, yo creo que también es importante considerar, independientemente de que sea un patrimonio natural, también hay manifestaciones del patrimonio intangible, las grutas que están ahí, hay ceremonias que se realizan. Entonces, eso también le da una gran importancia, y hay que considerarlo a la hora de hacer todos estos estudios para ver todos los actores sociales, si de alguna manera también han influido en sus rituales y se siguen conservando de alguna manera tal como se viene haciendo ya desde hace, no sé exactamente desde qué año comenzaron a hacer, pero yo te aseguro que son muchas décadas atrás. Entonces también hay que ver, por eso digo que a veces son aspectos sociales. Ahorita recuerdo un estudio que se hizo en el sur de Veracruz con los nahuas, en el sentido de cómo ellos han visto también el deterioro de su medio ambiente, y cómo explican ellos mismos, las comunidades, cómo explican todo ese deterioro, también, y que se refleja en parte de su concepción de que ellos tienen de la naturaleza. No hay que olvidar que las comunidades indígenas, muchas de ellas aún conservan esta interrelación sociedad-naturaleza. Ha habido una gran cantidad de estudios de cómo se puede hacer esta interrelación o cómo se ha hecho esta interrelación. Entonces, es importantísimo que nosotros en este caso echemos un vistazo a las comunidades, qué es lo que también ellos, cómo ven el parque, ¿sí? Porque también eso es importante, o sea, si lo ven suyo o solamente lo están viendo como una cuestión de sustentabilidad en el factor económico, sin que esto represente un compromiso para su cuidado. Entonces creo que eso es una labor muy ardua que tenemos que hacer ya, y ya los especialistas, biólogos o agrónomos o ecólogos tendrán que participar en esta cuestión de la restauración ecológica. Sin duda los ecosistemas también tienen una forma de autorregeneración, pero cuando ya las capacidades de carga son rebasadas, pues evidentemente ya no puede hacerse esto, es donde entra ya el factor de la restauración ecológica. Quedan dos libros, como no tenemos una computadora a la mano, no podemos saber si ya llegaron estos dos mensajes que estamos pidiendo para darles a cambio un libro a cada uno de los mensajes. El libro es La Voz Primera del gran poeta chiapaneco Roberto López Moreno. Les recordamos que los dos primeros libros a través de mensaje ya fueron obsequiados, de manera que mande un mensajito, no perdemos nada con intentarlo, a lo mejor llega dentro de los dos primeros su mensaje haciendo mención a este libro, entretejas1@hotmail.com. Y pues tenemos tiempo, vamos a muy buen tiempo, y los temas de esta noche han estado muy muy interesantes. Sí, y el tema del agua es inagotable y habrá oportunidad de continuar con esto, pero yo quisiera, aprovechando que podemos platicar hoy con nuestro amigo Gabriel Aloha Cinto sobre un tema que nos ha llamado mucho la atención y que es el trabajo del arqueólogo. Hace unas semanas tuvimos oportunidad de estar en Tenampuente y asomarnos muy curiosamente a ver cómo es el trabajo de los arqueólogos para hacer los hallazgos, el rescate, el cuidado de la posición, de las piezas, de cerámica, en fin, todo eso. ¿Quisieras compartir eso con nuestro auditorio, Gabriel, por favor? Mira, de entrada yo te digo que la arqueología es muy fascinante por cualquiera de las áreas o de las especialidades que pudieras tomar. En este caso que he tenido mayor experiencia, en el caso de Tenampuente, sobre precisamente la restauración, ahora arquitectónica, de los edificios. Y yo creo que el trabajo del arqueólogo comienza mucho antes, desde que te vayas a campo. Es importantísimo que tengas un conocimiento bibliográfico previo del área cual tú vas a trabajar. Es decir, tienes que ir incluso revisar libros, ver archivos. En México tenemos el archivo técnico, el cual concentra toda la información de investigaciones arqueológicas de la República, y que puede ser consultado también para ver, digamos, quiénes han trabajado en el área. Entonces, eso es un trabajo previo. Posterior a eso, hay que elaborar un plano topográfico para que te dé una idea también de la extensión del área que pueda ser intervenida. Hacer un reconocimiento de superficie, que son de los pasos previos. Es decir, tienes que recorrer todas las áreas donde existan vestigios arqueológicos. Pueden ser laderas, las montañas, las planicies, valles, a orillas de río. Entonces, todos estos contextos te van a dar algunos indicadores. Primero, si hay vestigios arqueológicos. Y segunda, pues también si existe de alguna manera adaptaciones a la topografía natural que tenemos. E incluso también puedes establecer desde reconocimientos de superficie cuál pudo haber sido la interacción, en este caso, de los asentamientos prehispánicos con el medio ambiente y cómo fueron también adaptándose a estos diferentes medios ambientes. Una vez que ya hiciste el reconocimiento de superficie, pues te puedes pasar varias temporadas recorriendo detenidamente. Son reconocimientos intensivos y extensivos, y vas a tener un mayor conocimiento del área que puedas trabajar. En este caso de la restauración arquitectónica, pues también, si bien en el caso particular de Tenampuente, nuestro objetivo primordial era primero la conservación de estos edificios, porque quienes hayan visitado Tenampuente desde hace muchos años, antes de que comenzara el proyecto, antes de 1990, pues se dio cuenta de las características arquitectónicas muy bien conservadas, que presentaban los edificios. Y si bien muchas áreas de estas áreas ahora abiertas al público eran campos de cultivo, pues también existían áreas, digamos, de conservación por parte del ejido Francisco Sarabia. Entonces también eso nos permite conocer en parte la conservación arquitectónica, los elementos arquitectónicos, y los objetivos evidentemente han cambiado conforme han pasado los años, y por supuesto ahora ya te dedicas a explorar cosas más, o investigar cosas más concretas. A veces pueden ser no solamente las características arquitectónicas, sino la distribución espacial, cómo estuvieron distribuidos los diferentes edificios dentro de la Acrópolis en este caso, y cuál pudo haber sido su función. Una vez establecido esto, con base a las excavaciones, pues comienza ya la etapa de la restauración, y esa es, digamos, una de las etapas para la recopilación de información en campo. Una vez que ya terminaste campo, tienes los datos, hay que fotografiar, hay que dibujar, incluso pueden colaborar diversos especialistas, pueden ser arquitectos, restauradores, que se van a encargar ahora sí de la restauración de los objetos arqueológicos que encuentres. Tenemos participación también de una bióloga que está analizando los restos de fauna. Eso nos permite también tener un conocimiento de qué tipos de animales, en este caso, estaban aprovechando durante la época prehispánica, ya sea para alimentación o muchas veces para fines rituales. Entonces es un trabajo no solamente de arqueólogos, sino es colaborar con otros especialistas. También participa un antropólogo físico, que se aboca a determinar lo primordial, que es la edad y sexo de los individuos que fueron enterrados ahí, y compararlos también con otros sitios vecinos. Entonces, digamos que esa es parte de una investigación en campo, y finalmente ya viene la elaboración de los reportes, ya empiezas a comparar con otros sitios, y por supuesto, quizás la etapa no complicada, pero sí que lleva un poquito más tiempo, es la interpretación de todos estos resultados. Lo ideal es ya una publicación final, pero lo importante es dar a conocer muchas veces los avances en diversos foros, ponencias, conferencias, para que también vayas, en este caso, midiendo al público o a los especialistas si las cosas que tú estás proponiendo son aceptadas, o puedes también a su vez recibir comentarios de otros especialistas que te ayuden a reorientar, en este caso, las investigaciones. Por supuesto, la parte administrativa también juega un papel muy importante, dado que si no tienes quizás esta parte administrativa, como son a veces los contadores o administradores, pues son los que se van a encargar a veces de esta parte que muchas veces no vemos cuando estamos en campo, pero que sí es importante: el abastecimiento de alimentos, combustibles, materiales, que eso ya vas delegando las responsabilidades en otras personas para que, pues digamos, tú puedas dedicarte al 100% a las investigaciones en campo. Hay gente que también se dedica a analizar la cerámica, que eso es importante, la clasificación o la catalogación de vasijas completas, como lo hemos estado haciendo ahorita. Y bueno, eso es importante también porque una vez que has investigado un sitio, una vez que ya llegaste incluso a la comunidad, también es importante mantener una relación cordial con las comunidades más cercanas a donde está tu área de trabajo. Eso te garantiza también la permanencia de los trabajadores, y poco a poco te vas adentrando en las comunidades hasta también hacer quizás un estudio cómo ellos también conciben esta parte del patrimonio, cómo ven, y en algunos casos incluso se puede rescatar hasta mitos y algunas tradiciones aún vigentes en las comunidades. Y por la otra, es importantísimo también en este caso que hemos estado haciendo en TENAM, creo que hemos, como Instituto Nacional de Antropología, hemos tenido un respeto a las ceremonias que ellos realizan, en este caso la procesión de la Virgen Corazón de María hacia la zona arqueológica de TENAM. Es una festividad que se realiza en el mes de agosto, es una fiesta movible, pero que es importante también, puesto que esto incluye o va dentro de los objetivos del proyecto. No solamente el estudio, sino también el rescate, ahora sí podríamos decir un rescate, y el estudio también para proponer algunas medidas de la conservación. Yo siempre he dicho, incluso hay un árbol ahí, un árbol de roble o chinil, como le llaman, que si nosotros no hiciéramos el estudio, no supiéramos, pues a lo mejor puede llegar otra gente y cortarlo, ¿no? Siendo que es un árbol muy importante para la comunidad dentro de la zona arqueológica de TENAM Puente. Entonces, todos estos factores, por eso digo a veces que es importante que tengas un conocimiento no solamente del medio ambiente, sino de las relaciones sociales o de la problemática social que se pueda tener dentro de una comunidad. Y te repito, eso también entra dentro de las interpretaciones que tú puedas hacer de una, de un sitio arqueológico, y esto a su vez lo vas a llevar a una escala regional, ¿sí? Puedes compararlo con Junchavín, puedes compararlo con Chincultic, no solamente como sitio arqueológico, sino la problemática social que se genera muchas veces una vez abierto un sitio arqueológico al público. Y abrir una zona arqueológica al público pues implica tener una serie de procedimientos administrativos que a veces son muy largos, pero necesarios para darle seguridad y estabilidad una vez ya abierto al público. Y de ahí vienen los cobros también, que eso es algo que a veces molesta a la gente, pero bueno, es importante también que se deba entender los cobros para el mantenimiento de las zonas arqueológicas. Un mantenimiento en una zona arqueológica a veces es bastante caro, y por eso se procura hacer una vez o dos veces al año para que no sufran o no se acumulen todos estos deterioros. Muchas veces los daños a veces pueden ser reversibles. No sé si sabes, en el caso de la tumba de Palenque, de Pakal, que fue cerrada al público por el gran deterioro que sufre o que ha sufrido por la gran cantidad de turistas que entraba. Claro. Entonces no tienes las condiciones, y eso pues también te impide que mantengas muchas zonas abiertas al público. Actualmente ya estamos también en esta etapa de evaluar todos estos daños. Tú sabes que para abrir un edificio o explorar un edificio y después ya habilitarlo para que lo visite el turista, pues a veces es necesario tirar algunos árboles. Y eso también nosotros ya estamos evaluando hasta qué punto podríamos continuar con los trabajos de restauración. Incluso se proponen áreas que deben ser cerradas al turismo para que, lo que, como platicábamos hace rato, se puedan regenerar estas mismas áreas, ahora sí, solitas, ¿no? Y otras sí es necesario que nosotros también hagamos una restauración. Entonces te digo, a veces si no complicado, es muy complejo y tiene distintas vertientes en cuanto a trabajar en una zona arqueológica. No solamente, te repito, es una investigación sobre temas arqueológicos, sino en caso particular como Tenam o Chincultic, hay que ver también todas estas problemáticas sociales que se puedan derivar. Ya se están hablando de planes de manejo de zonas arqueológicas. Evidentemente sitios muy grandes como Teotihuacán, Palenque, el mismo Chichen Itza, tienen sus planes de manejo que poco a poco se han estado mejorando. Ya llegará el momento en que Tenam, Puente y Chincultic tengan sus propios planes de manejo adecuados a las mismas circunstancias y a nivel regional. Entonces, como ves, es muy amplio qué puede hacerse en una investigación arqueológica, y evidentemente también tienes que dejar áreas de reserva para que en el futuro otros arqueólogos con otras ideas, otras teorías, otras hipótesis puedan llegar a trabajar. Y digamos, no tengas o debes dejar esa oportunidad a que otra gente, incluso con nuevas tecnologías. Ya todos sabemos ahorita la cuestión de la informática ha avanzado muchísimo, hay otras opciones de investigación. Entonces también es importante que nosotros vayamos dejando áreas de reserva para futuras investigaciones y por supuesto de otro tipo de profesionistas. Gabriel, este es el aspecto científico, profesional. ¿Cuántos años tienes trabajando Tenam Puente? Pues prácticamente ya alrededor de 15 años, correcto, aunque han sido de una manera no continuas, pero sí casi 15 años. Claro. ¿Qué ha significado, si eres tan amable, así brevemente, cuéntanos, como ser humano, como persona, cuál ha sido el impacto de Tenam Puente para ti? Pues mira, ahora sí que es una pregunta no difícil, pero sí que puede tener varios temas para poder platicar. Incluso yo lo he visto a nivel personal, ha habido no solamente un crecimiento como investigador, sino también incluso lo veo como ser humano, al establecer otro tipo de relaciones con los mismos ejidatarios. A estas alturas ya te puedo decir que tengo compadres dentro del ejido, porque eso ha sido también a veces, muchas veces temporadas largas, un trato cotidiano con los mismos trabajadores, te involucras de alguna manera también en la comunidad. Y eso ha representado también para mí tener otra perspectiva de cómo hacer una intervención en un sitio arqueológico. Entonces, te podría platicar una gran cantidad de anécdotas y experiencias que también han dejado huella en mí como ser humano, independientemente de profesionista, como ser humano. Y sin embargo, sigo viendo a Tenam ya no con los mismos ojos que lo vi hace casi 15, 16 años cuando llegué. Tengo otra perspectiva. Me gusta mucho en lo personal recorrer, cada vez que voy, observar el viento, incluso hemos visto como la lluvia, la neblina, o sea, dónde se oculta el sol, los tipos de vegetación. Entonces eso de alguna manera también muchas veces Tenán representa para mí esta tranquilidad que mucha gente lo ha visto. Independientemente de que puedan surgir problemas con los mismos trabajadores, con la misma investigación en curso. Y cuando nos tocó abrir la zona arqueológica Tenán Puente, íbamos a las asambleas ejidales y eran bastante fuertes, a veces hasta desgastantes, pero al fin y al cabo se logró que se pudiera hacer la expropiación y bueno, Tenán Puente está abierto al público. Eso también me ha dado la oportunidad, te repito, de tener o ampliar un poquito mi visión, no solamente como investigador, sino ver otra perspectiva de las relaciones como seres humanos entre trabajador e investigador y dentro de la misma relación con la comunidad. Gracias, Gabriel, por compartirnos esto. Muy bien, pues prácticamente la recta final, pocos minutos que aprovecharemos muy bien en este Entre Tejas Radio número 20. Y compartir algunos de los mensajes que nos ha llegado la correspondencia. Nos llegó uno, lo cual nos da mucho gusto que nos estén escuchando en otras latitudes a través de www.entretejas.com, nuestra página electrónica, donde pueden escuchar, por cierto, todos los programas que hemos realizado hasta el momento. Héctor Muñoz dice lo siguiente: les escribo desde Los Ángeles, los felicito por el buen programa que tienen. Estuve escuchando el programa del 5 de febrero, me parece muy bien que el Colegio Mariano se expanda, tiene 8 años que estoy fuera de Comitán y cada que los escucho me traen muy buenos recuerdos. Los felicito y síganle echando ganas al programa, está interesante. Gracias, Héctor, un saludo también desde aquí, desde tu terruño. Nos envía también otro mensaje Miguel Ángel, que ha firmado su correo como chium-23@hotmail.com. Hola, es muy bonito su estado, espero visitarlos pronto y me gustaría mandar saludos y saber si los puedo saludar al aire por este medio. Si se puede, me gustaría que me respondieran para saber si lo puedo hacer. Pues la próxima vez que abras la página, Miguel Ángel, te encontrarás con que está este saludo tuyo y te mandamos muchos saludos también. Pues estamos muy contentos por la respuesta que ha habido por parte de nuestro auditorio. Seguiremos trabajando con muchos temas más que hay que tratar e ir compartiendo con ustedes los temas de actualidad de Comitán, los de antaño, la historia, las tradiciones, la inquietud y la preocupación ecológica que debemos tener. Fernando, Gabriel, ¿quieren comentar algo más? Bien, nada más insistir un poquito. Hasta el momento no sabemos quién se va a ganar los otros dos libros de La Voz Primera del maestro Roberto López Moreno. La próxima semana les vamos a decir. Nada más háganos el favor, ponga un mensaje a entretejas1@hotmail.com. Si a lo mejor aquí Luis Armando, si ve que llegan 3 o 4 mensajes, a lo mejor se pone un poquito más sí, se va a poner generoso, y si llegan muchos mensajes seguramente puede haber más libros. Eso lo damos como una posibilidad. Felicidades a Luis Eduardo Castellanos y a Roberto Carlos Espinosa, se llevaron los libros, los que dieran con mensaje. Y pues nos despedimos, mi estimado arqueólogo Gabriel Aloha Cinto. Muy buenas noches, muchísimas gracias, nos escuchamos la próxima semana. Muy bien, Luis Armando Suárez Argüello también. Buenas noches, por aquí nos escuchamos. Soy Fernando Escárcega, muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana. Entre Tejas Radio. Le invitamos a escuchar una nueva emisión de este programa, Entre Tejas Radio, próximo martes, 8 de la noche. Entre Tejas Radio. Gracias por su sintonía. Una realización de Entre Tejas Radio. Derechos reservados. Entre Tejas Radio.